Somos la única radio que toca lo que a ti te gusta. Altura. Altura. La radio que está en todas. Radio Altura. Te recuerda la hora. 1:48 PM. En AM y FM, la radio que trasciende más y más que las demás. Radio Altura. En Oxapampa, Pasco y Daniel Carrión, una sola señal. Radio Altura, una sola marca. Perú. Perú. ¡Hey, sí! Porque querías bailar. ¡Vamos a movernos todo el día! ¡Esto es el pasito de... Palmas arriba. ¿Deseas estar conectado sin gastar más? Bitel tiene la solución perfecta para ti. Presentamos el plan exclusivo, diseñado especialmente para usuarios prepagos como tú. Por solo 5 soles tienes 3 gigas de internet en alta velocidad. Navega, descarga sin límites. Y eso no es todo. También disfruta de 4 días completos con llamadas y SMS ilimitado. Habla y envía mensajes todo lo que quieras a quien quieras. ¿Listos para más por menos? Envía 5SO al 164 y únete al 5SO ahora. O visita nuestra app Bitel para más información. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Piscobamba abre sus puertas para su admisión 2026-1. Aquí no solo estudias una carrera, construyes tu futuro con bases sólidas. Elige tu camino al éxito en producción agropecuaria, enfermería técnica, computación e informática y contabilidad, con docentes especializados con experiencia profesional, formación práctica en situaciones reales de trabajo, titulación a nombre de la nación, comunidad comprometida con tu desarrollo profesional, inscripciones del 27 de febrero al 27 de marzo, examen de admisión 29 de marzo. Para inscribirte necesitas certificado de estudios original, copia de tu DNI, una fotografía tamaño carnet, correo electrónico activo, número de celular y tu recibo de pago de derecho de admisión. Informes e inscripciones. Local institucional, Carretera Manzana Pampa, sin número, mesa de partes. Página web institucional, www.istpdepiscobamba.edu.pe o comunícate al celular 938-63-5310 o al WhatsApp 943-18-7153. Correo electrónico, istpdepiscobamba@gmail.com. No dejes pasar esta oportunidad. Tu carrera profesional comienza hoy. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Piscobamba, formando profesionales técnicos de excelencia desde el corazón de Ancash. Somos la única radio que toca lo que a ti te gusta. Altura. Altura. La radio que está en todas. Una vez más, llega para conquistar tu corazón. El gran Cholo Provinciano. Justiniano Prado Vázquez. Tu amigo, mi amigo. 18 años enamorando, 18 años tiempo perdido. Yo te entregué mi amor sincero, ahora me beso ya desde amando. A esta hora, Justiniano Prado Vázquez, el gran Cholo Provinciano, está presentando su programa Alegre y Mañanero Miskimiski. Amanecer provinciano, a levantar campesino. Amanecer provinciano, a levantar campesino. Adelante, Cholo Provinciano, tu pueblo te escucha. Amanecer provincial, a levantar campesino. La vida es una sola, la vida hay que vivirla, la vida hay que gozarla. Aunque te encuentres llorando, aunque te encuentres sufriendo, nunca le cuentes a nadie, mañanita provinciana, campesina de mi vida. Con todo cariño, para todos mis hermanos campesinos del Perú, y para mi linda tierra de amanecer provinciano, a levantar campesino. La vida es una cosa, la vida hay que vivirla, la vida hay que gozarla. Aunque te encuentres llorando, aunque te encuentres sufriendo, nunca le cuentes a nadie, mañanita provinciana, campesina de mi vida. Tú fuiste la grande niña que en mi jardín cultivé. Tú fuiste la más hermosa que en mi vida conocí. Tú fuiste la grande niña que en mi jardín cultivé. Tú fuiste la más hermosa la conocí. Buena, hermosa canción, nuestro fondo musical, como siempre, cada mañana, cantarle primeramente agradeciendo a papá Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jehová Dios Jesucristo, claro, tú fuiste la clavelina que mi jardín cultivé, claro, hermosa canción, tú fuiste la más hermosa que mi vida conocí, ahí está, muy bien, iniciamos así amigos, Justiniano Prado Vázquez, William Prado Cervantes, dos cholos, un solo corazón, dos cholos, un solo corazón. Brandon Ávila en la parte técnica. Ahí está Valero Ortega, Ascanoa. ¿Cómo está mi pata, Valero Ortega? Ahí está Howie, Javier Estrella Valenzuela, Javiercito Estrella Valenzuela, Carmen Luna, Joaquín Pau Carayala. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, Palle? En la chamba, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El saludo para todos ustedes, hermanos, ya de dos cholos, un solo corazón. El abrazo fraterno para todos ustedes. Vamos a cantar, vamos a bailar esta hermosa mañana. Valercito, ya no llamas, papá. ¿Por qué no llamas, Valer? Valer Ortega, ¿dónde estás, papá, en tu Ticlacayán? Solo te has comido la pachamanca en los carnavales, en Ticlacayán. Al lado de la Liciña, al lado de Liz, al lado de tu guar, mi linda mujer, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿no? Vamos, Valer Ortega Escanoa. Lata Chauquimarca, recuerdo de amores de Hilario León. Allí donde nos juramos querernos toda la vida. Un domingo te conocí en la plaza Chauquimarca. Allí donde nos juramos querernos toda la vida. Jaime Luna, Radio Ion 102.5, Ollón, desde Ollón, querido Jaime Luna, vamos, baila, papá, baila. Si me aborreces, ay, mi violita, me alejaré. Si tú me quieres, a tu ladito estaré. Si me aborreces, ay, mi violita, me alejaré. Si no me quieres, me voy. Vamos bailando, cantando, seguimos programa, ahí está Jaime Luna, Ollón, el sentimiento, el cariño para todos ustedes, para todos los grandes amigos que están pues en la plena sintonía de dos cholos, un solo corazón, el sentimiento, bueno, Brandon Ávila, ahí está, el saludo cordial para toda la linda gente que está en esta mañana pues en la plena sintonía de dos cholos, un solo corazón. ¿Cómo estamos? Tú me avisas, papá. Ahí estamos. Para la gente linda aquí. Saludos, Cholito, aquí en... Ahí está para Héctor, ¿no? Ahí está para... ¿Quién? Héctor, ¿qué, papá? Escuchando desde temprano. Ahí está, muy bien. Para la gente linda, para mi pata Walter, ahí está Waltercito, la gente linda de Volcan, la gente linda. Felipe Suárez Mauricio también, full sintonía, toda la linda gente que están en la plena sintonía de dos cholos, un solo corazón. Vamos a cantar, vamos a bailar, dos cholos, un solo corazón para todos ustedes, amigos. Bueno, estamos ahí siempre con la alegría, con el carisma de siempre. Ahí está, el saludo cordial. El siguiente tema, papá. Ahí está, nos dice Chito de, ¿no? Del Ande, ¿no? ¿Qué es? Del Ande. Me voy a emborrachar. Chinito debe ser Chinito del Ande. Chinito del Ande, me voy a emborrachar para bailar y cantar, hermanos, con todos ustedes, con todo el sentimiento. Ahí está, Chinito del Ande, me voy a emborrachar. Las músicas hermosas para cantar, para bailar a toda la linda gente. Felipe Suárez nos dice, ponte, papá, adiós te diré, chica campesina de Justiniano, de Justi, papá cholo provinciano. Felipe Suárez Mauricio, gracias, papá lindo, vamos. Héctor Verón Atencio, Delia Valle, Alejandra Salazar, William Trujillo Tacuchi, vamos, bailamos, Jorge Arce. Sacaré del corazón. sé que te olvidaré, te borraré de mi mente, te sacaré del corazón. Señor Mario Apaza, señora Leoncia Loaiza, en la ciudad de los vientos, Juliaca, con cariño. Pequeña pausa, Valer, ahí está mi pata, Valer Ortega, Valercito. Vamos a bailar, cantando, bailando, nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Brandon Ávila, dos cholos, un solo corazón. Amanecer provincial, a levantar campesino. Yo soy Altura. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026.